¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución, Chusé Fernández en el control. Os acompañaremos hasta las 12 de la noche aquí en este punto del día, en 98.9 de frecuencia modulada, sintonizas TAFM. Podéis también seguirnos a través de internet, tafm.net, o a través de la TDT en todo Aragón. Bueno, en este último programa del mes de julio, con el cual despedimos ya la temporada. Aparte de que vamos a dejar para el siguiente mes de agosto programas especiales, contaremos con algún invitado. Y bueno, en este último programa hemos traído música muy clásica, música de raíces, sobre todo americana. Y aunque las despedidas suelen ser repasos de lo que ha sido la temporada, pues bueno, hemos querido despedirnos con más música. Y sobre todo música muy buena y de gran calidad, como la que hemos puesto durante toda esta temporada, que ha sido también pues muy intensa, como siempre hacemos aquí en Grande Rock: entrevistas, invitados, especiales, en fin. Ya sabes, esto es lo que hay siempre en Grande Rock. Vamos a comenzar por escuchar música desde Alabama, música del sur de Estados Unidos, Lee Bains 3 and the Glory Fires. Esta colaboración tiene como resultado lo que es un fantástico disco de rock del sur de Estados Unidos. Se llama There is a Bomb in Gilead. Ellos son, como hemos dicho, Lee Bains 3 and the Glory Fires. Seguiremos con The Felix Brothers, una banda bueno, pues más joven, que recupera esas raíces revivalistas, ¿no?, de las raíces americanas, del rock, del folk, la americana. Ellos son de Nueva York y también tienen un nuevo disco. Se llama God Bless You, amigo. Dios te bendiga, amigo. Sería más o menos la traducción. Y tendremos también a Willie Wright, una figura del R&B. Nos entrega This Is Not a Dream. Este es otro disco que destacamos esta noche. Y una de las joyas que os vamos a presentar es un directo en Chicago, grabado en 1981 con Muddy Waters y los Rolling Stones. Una colaboración sensacional, increíble. Bueno, pues escucharemos mucho blues en este directo que se recupera y que además se publica estos días. Prácticamente esto nos va a dar bastante tiempo, puesto que nos vamos a extender con cada uno de ellos. Y bueno, iremos adelantando algunas de las noticias que tendremos en el mundo de la música a partir de, bueno, el próximo mes ya de agosto, porque se van a seguir publicando discos, pero sobre todo de cara a septiembre. Como por ejemplo, el retorno de Kiss, ya no solo con su álbum vigésimo, que se va a llamar Monster, sino con la reedición o el Resurrected, como así lo han titulado, de su álbum clásico de 1976, Destroyer. Aparte de muchas otras noticias que os iremos adelantando, como hemos dicho, de cara ya a otoño. Y también tendremos música nacional desde Galicia. Tenemos a The Soul Jacket y local a The Faith Keepers. Bueno, pues ya lo sabéis, todo esto y mucho más aquí y ahora en Grande Rock. Bienvenidos. Hallelujah. It would crawl over pretty bald heads to cleave to Bueno, pues aquí teníamos esta colaboración desde Alabama, Estados Unidos. Aquí teníamos a este artista que responde al nombre de Lee Vance III and the Glory Fires. Este es There's a Bomb in Gilead, bueno, pues el debut prácticamente. Y bueno, pues es uno de los discos del sello Alive, una discográfica que, bueno, pues se vuelca en el rock actual y que, bueno, pues nos lo recomendaban nuestros compañeros de Ruta 66, que creo que saldrá reseñado ya para septiembre. O sea que, bueno, por lo menos ya pudimos ir empezando a hacer boca, pero estar muy atentos a esa reseña de ese disco que vamos a seguir escuchando. Hemos escuchado la canción que lo abría, que se llama Ain't No Stranger, y vamos a seguir con la segunda. Se llama Centerville. Bueno, pues aquí teníamos la segunda canción del disco debut de Lee Vance III and the Glory Fires. Se llama There is a Bomb in Gilead, esta canción Centerville. Y bueno, pues de este grupo formado, como decimos, en Alabama, con influencias del rock sureño y también la energía y la actitud del punk. Por supuesto, esos surcos que huelen a R&B. Y bueno, pues un grupo formado en el 2010 por el guitarrista, vocalista y principal compositor Lee Vance, nacido allí, en Alabama. Bueno, pues veremos cómo va saliendo este disco. Y aquí tenéis la carta de presentación, como hemos dicho. Bueno, vamos a seguir con The Felix Brothers. Este grupo ya lleva ya, bueno, pues un tiempo en esto de la música. Comenzaban su carrera discográfica en el año 2006 y, bueno, es un grupo que ha sonado bastante, por lo menos dentro del circuito del roots, ¿no? El roots americana, de las raíces del rock americano. Ellos lo recuperan, son unos revivalistas y ya tenemos aquí lo que va a ser su nuevo disco, que se va a publicar, de momento no sabemos la fecha, pero el título sí, God Bless You, amigo, Dios te bendiga, amigo. Bueno, pues vamos con la canción que lo abre, de Phyllis Brothers, Sail Away Ladies. Don't you rock 'em, daddy, oh, don't you rock 'em, daddy, oh, don't you rock 'em, daddy, oh, sail away, lady, sail away. Don't you rock 'em, daddy, oh, don't you rock 'em, daddy, oh, don't you rock 'em, daddy, oh, sail away, lady, sail away. Oh. Bueno, pues así se abre lo que es el nuevo trabajo de Phyllis Brothers, God Bless You, amigo. Suena a tierra profunda, a la profunda América, este Sail Away Ladies. Bueno, no es que sean de esa profunda América, pero sí que es del interior, ¿no? Ellos son de las montañas de Catskill, dentro del estado de Nueva York. Ahí tenemos a los hermanos Ian Simone y James, crecidos en el valle del río Hudson, varias millas de la aldea famosa de Woodstock, donde se celebró ese festival en 1969. Y bueno, ellos, iconos de Bob Dylan, también de The Band, sus grandes inspiraciones, y bueno, pues impulsados también un poco por las sesiones, de las jam sessions, ¿no? Y comidas al aire libre en las casas de sus padres, decidieron trasladarse de su tierra natal, de Catskills, hasta Nueva York. Tenemos el nuevo trabajo, como decimos, de estos revivalistas de las raíces americanas, de Phyllis Brothers. Esta es otra canción que aparecerá en el nuevo disco, se llama Dream On. Me a dream. Marea FM. Hola, vengo a flotar y a pasarlo bárbaro, chicos. Donde todo es posible. Nos encanta que tus planes salgan bien. Bien, pues continúas en Grande Rock, estás en TFM 98.9, este es nuestro último programa de la temporada, también del mes de julio. Recordad que continuamos en agosto con programas especiales, o sea que volver a sintonizar este punto del dial todos los jueves a las 11 de la noche y cuando podáis pues hacerlo también, que hay muy buena programación en esta cadena, en esta casa y que la habrá próximamente. Ya os anunciaremos las novedades para el futuro de TFM. Vamos a continuar ahora con otro artista norteamericano, Willie Wright, del R&B. Bueno, pues un artista con una carrera un tanto irregular que nos presenta lo que va a ser su nuevo disco, This Is Not a Dream. Y como tampoco sé mucho de él, pues lo mejor es escuchar su música. Vamos con la canción que abre este nuevo disco de Willie Wright, Announcement. Green Coil Records is proud to present Willie Wright. A little bit of country, a little bit of rock and roll, a little bit of blues, and a little bit of soul. Now if you got the feeling, let me hear you say yeah. Bueno, pues así suena la vuelta de este artista Willie Wright, norteamericano, que bueno, pues que mezcla perfectamente, como así decía en su anuncio, al comienzo, el folk, el country, el soul y el blues, y hemos escuchado la canción This Is Not a Dream, que es la que da título al disco. Comentaba que bueno, la verdad es que tampoco controlo mucho a este hombre, pero si queréis saber algo más y sobre todo este disco, Eduardo Izquierdo, en la página web de Ruta 66 lo destaca como disco de la semana. Bueno, y ahora vamos con otro de los discos de esta noche. Se trata de un directo grabado en 1981 por Muddy Waters y los Rolling Stones, Checkerboard Lounge Live Chicago 1981. Pues simplemente vamos a darle al play y que suene la música. Venga, pues vamos con Muddy Waters y los Rolling Stones. Break them down to the blues now, you know? Quiet it down a little bit. We're gonna get a lot of understanding out of what we're trying to say, yeah? Ladies and gentlemen, give my band a nice round of applause. I And we came out, we had to sing a few blues for you. And I feel so good coming back to Southside Chicago to sing some blues because I haven't been on in a long, long time. Pepper Lounge used to be my place up the streets, you know. So I'm gonna break it down and sing some blues for you, and we're gonna do it now. Thank you. got to go. Tus oídos, reta tus oídos. Escucha TAFM, donde todo es posible. Bueno, pues vamos a seguir escuchando ese directo de los Rolling Stones con Muddy Waters. Por una noche los Rolling Stones volvieron a sus raíces. Esto ocurrió en 1981 en aquel salón del Checkerboard de Lounge en Chicago. Bueno, pues tocando con uno de sus héroes, Muddy Waters, una noche íntima, bueno, pues que contó como invitados con los Rolling Stones. En estos primeros temas estuvo Muddy Waters, a los que se unió la banda inglesa. Pues vamos a escuchar la canción precisamente donde ya se unen los Rolling Stones, que no es otra que el Baby, Please Don't Go. ¡Vamos! Before I be your dog. Before I be your dog, before I be your dog, I get your weight out here and I make a walk the dog. Turn your lamp down low, I turn your lamp down low, I turn your lamp down low, and I beg you all night long, baby, please don't go. Come on, son. Your man and gone. You know your man and gone down the county for me, got his hat on. Things have got real where it's supposed to be. I'm not gonna call them to get themselves a little drink with that. Take your time, don't rush it. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go. Oh, baby, please don't go down to New Orleans. You know, I love you so. Before I be your dog, before I be your dog, Before I be your dog, I get you way down here and I make you walk your dog. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low. Turn your lamp down low and I beg you all night long, baby, please go low. Miss Jackie! Miss Jackie! Let's bring Miss Jackie up here! Miss Jackie! Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans. You know I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Before I be your dog, I get you way down here and I make you walk the dog. Still we gonna blame Mick Jagger. Mick Jagger. Why don't you sing a couple of verses? Baby, don't let me know. Baby, please don't go down to New Orleans. Because I love you so. Before I be your dog. Before I be your dog. Be your dog, I want you way down here by the roads. Baby, please don't go. Baby, please don't go. Baby, please don't go down to New Orleans because I love you so. You brought me way down here. You brought me way down here. You brought me way down here. About rolling folk to treat me like I'm a dog. What about Keith? Yeah, what about Keith? What about Keith? Bueno, la verdad es que no me gusta cortar canciones así, porque es que no hay nada que se pueda despreciar. Esta versión del Baby Please Don't Go de Muddy Waters y los Rolling Stones en esta grabación hecha en Checkerboard Lounge en Chicago 1981, donde podíamos escuchar más bien a los Rolling Stones que se unían a Muddy Waters, Mick Jagger y Richard Rombaud, Ian Stewart, y bueno, además se oye a Muddy Waters que llama a Jagger unirse con él en esta canción, famosa también. Y bueno, se hacían la pregunta, ¿qué pasa con Keith Richards? Decía Waters. Bueno, pues ahí teníamos a Richard que se unía con ellos, con las correas de la guitarra y con su cigarrillo. Bueno, pues toda una experiencia. Disco además que se publica ahora, en este de año. Para los amantes de esos primeros años de los Rolling Stones más enfocados hacia el blues y por supuesto la figura de Muddy Waters. Y vamos a poner una canción más. Venga, vamos a deleitarnos con la música de estos monstruos. Hoochie Men. Venga. The gypsy woman told my mother, oh yeah, before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. They gonna make pretty women jump and shout. Then they really wanna know what this all about. But you don't hear. Everybody knows I'm here. I got a black cat bone. I got a mojo too. Oh, yeah. I got to John the Conqueror. Uh-huh. I'm gonna mess with you. I'm gonna make you girls. That's right. Leave me by my hand. Then the world will know. Now I'm that hoochie coochie man. What's that I'm here? Seventh hour. What? Of the seventh day. What happened? On the seventh month. The seventh doctor say. No kidding. I was born for good luck. I see that. And that you see. Yeah. I got $700. Una canción que he compuesto yo. Para, ya sabes lo que quiero escuchar. TEA FM. La verdad es que en estos 10 minutos que nos quedan vamos con noticias y no puedo, de luego, esconder mi alegría, puesto que soy muy fan de Kiss. Es una de mis bandas favoritas, por no decir la que más me gusta, con la que he crecido, Kiss. Y este Destroyer, que se vuelve a publicar muchos años después, desde 1976, que fue la fecha de publicación. Un disco que se recupera, Destroyer Resurrected, con nuevas remezclas. El productor original, Bob Ezrin, manteniendo la integridad de la grabación original, ha mejorado y revitalizado el sonido que ya en el origen. Incluye arreglos de cuerda, efectos de sonido, coro de niños, que no eran habituales en los discos de rock. Destroyer fue el cuarto álbum de Kiss, publicado en 1976, y ahora pues se publica o se recupera, se remasteriza con grabaciones originales, bonus tracks, entre ellas esta canción, Sweet Pain, puesto que se ha incluido el solo de guitarra original de Ace Frehley, que fue, bueno, pues fue recortado, ¿no? Cosa que para los fans de Kiss sabrán perfectamente que fue una de las cosas que menos le gustaron al guitarrista, por las que Wales más se quejó, ¿no? No salió nada contento en la grabación de este álbum. El 28 de agosto lo tendréis en las tiendas de discos, en, creo que en formato CD y LP. Y bueno, aparte de eso, el tema de mayor éxito del disco, que fue Beth, se recupera también con las cintas originales, con la completa grabación de voz. Y bueno, pues lo, también otra cosa a destacar de esta nueva revisión del, del álbum Destroyer es la portada. La portada que será la originalmente prevista y que se pensó que fue demasiado controvertida para la época por su violencia. Bueno, pues se vuelve a recuperar esa portada original que no vio la luz en ese 1976. Y bueno, pues la, el fondo azul es sustituido en este caso por una ciudad en ruinas que ardía en llamas. Será la primera vez que la ilustración en cómic de la banda apareció en una portada y marcaba el paso a no solo ser unos hard rockers, sino también una especie de superhéroes. Kiss. Bueno, y seguimos con Kiss porque esta canción se incluirá en lo que va a ser su álbum vigésimo, Monster, a partir de octubre en las tiendas de discos Kiss. Bueno, pues ya noticias de cara al mes de septiembre, entre ya las publicaciones del nuevo disco de Kiss. Tendremos también más, más nuevos discos, aparte de algunos artistas que ya os presentábamos por aquí, por el programa de Wiggs, por ejemplo. También teníamos bueno, pues grupos de Nueva York y otros como, por ejemplo, con Mob and Wiz, que os adelantamos un tema anteriormente. También Dave Matthews Band tendrá un nuevo trabajo. Eric Clapton participará junto con Alison Krauss y Paul Simon en el nuevo disco de Jerry Douglas. Otro que tendrá también nuevo disco será Joe Jackson, homenaje a Duke Ellington. También Mumford and Sons también tendrán nuevo disco en septiembre. ¿Qué más nos espera? Eric Burdon también, de Los Animals, también tiene preparado lo que va a ser su nuevo disco. Y también Bob Dylan, que tendrá tintes mexicanos, según declaraba David Hidalgo, de Los Lobos. También noticias, y es que Ronnie Wood, también de los Rolling Stones, anunciaba que harán gira los Rolling Stones posiblemente a partir de octubre y noviembre de este año 2012. Todo esto ocurrirá, como decimos, a partir de otoño, aparte de un festival, el FIZ, en Zaragoza, 12 años del FIZ, que contará con, bueno, pues con artistas que este año pues estarán formados por Máximo Par, Locos Lesbian, La Casa Azul, Lori Meyers, Amable, El Brindador y bueno, el Fifth Club, Chelis, Tachenko DJs, DJ Lair, aparte de la novedad de este año que van a ser los films, las películas en distintos sitios de Zaragoza. The Beat is the Law en Ibercaja, Upside Down, The Creation Record Store en el Centro Musical Artístico de las Armas, New York 77 en Ibercaja, Don't Look Back en el Centro Musical Artístico de las Armas y Soul Train, The Hippies Tripping America en Ibercaja. Estas son las sesiones de cine, que son una de las novedades del FIZ de este año, que se celebrará el 29 de septiembre en la Sala Multiusos, único día, y la programación de películas desde el 24, lunes, hasta el 28, viernes de septiembre. Aparte de muchas más cosas que os iremos contando a partir del mes de septiembre, pues que sirva un poco esto de, para abrir boca y de adelanto, pequeño aperitivo de lo que nos espera. Y vamos con rápidamente, con lo poco tiempo que nos queda, a escuchar algo de música nacional. Tenemos a The Soul Jacket, de una banda gallega que publicaba recientemente lo que ha sido su nuevo disco, que se llama Boot Mama. Bueno, pues vamos con la canción que lo abre. Son The Soul Jacket, de Revolutionists. Bueno, pues no hay tiempo para más, nos despedimos con música local. Ellos son The Faith Keepers, que publicaron recientemente su single, formado por dos canciones, Soon You'll Die y Don't Worry About It Later, una remezcla de un tema ya anteriormente publicado. Esto lo hace a través de Blácula Records, The Faith Keepers, desde Zaragoza. Y con ello nos despedimos, despedimos esta temporada. Recordar que seguimos el mes que viene con los dos programas especiales, no os perdáis uno. Gracias a Francho Pérez, que nos hará, bueno, pues un programa especial dedicado a los grupos satélites de los Beach Boys de la actualidad en estos momentos por España, puesto que están de gira. Bueno, pues con la música de The Keepers nos despedimos hasta el mes que viene y a otros hasta septiembre. Adiós.